Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yo coso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigos, amigas, radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo con un trillón de gigawatts de potencia, no, con 3000 watts de potencia, a toda la banda, toda la bandera del área metropolitana de Monterrey. Y pues, este es el primer programa donde tengo frío desde hace ya mucho tiempo, así que pues vamos a darle de lleno. Las últimas dos semanas estuvimos hablando de Monterrey y su área metropolitana precisamente, y ahorita que estamos, o que nos acaba de dejar la nave Saiyajin, acá en las montañas nubladas de la Huasteca, pues desde acá, desde lo más profundo del espacio radial de tus neuronas, vamos a estar haciéndote llegar pues música muy padre. Padre según quién, bueno, padre según yo. Y alguna banda que nos recomendó y nos pidió que pusiéramos las canciones que vas a escuchar o que vas a estar escuchando a lo largo de esta noche. Así que pues bienvenido, bienvenida seas. Pues te podría asegurar casi que te vas a pasar un muy buen rato esta noche con la música que vas a escuchar. Algunas de ellas las tomé de aquellos sábados de hace 8 años más o menos, que últimamente se han vuelto a vivir. ¿En dónde? Bueno, ahí en el barrio antiguo, en el Café Iguana, en donde pues ahí nos juntábamos toda la banda, ¿no? Y algunos todavía lo seguimos haciendo. Antes de irnos a nuestra primera rola, a nuestra primera canción, quiero platicarles algo. Precisamente, bueno, antes que nada, un saludo para nada más y nada menos, saludos para Perlita, Paola Rodríguez, que pues espero que nos esté escuchando esta noche. Y bueno, precisamente nos manda esta invitación. Es por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Filosofía y Letras, específicamente el Colegio de Ciencias del Lenguaje. Bueno, es una invitación al ciclo de conferencias del desarrollo profesional docente, Experiences from the Field. Va a ser en el turno matutino, expuesto por la doctora Marta Catalina del Ángel Castillo, Educational Innovation for Teaching English as a Foreign Language. Y en el turno vespertino, por la maestra Coco Valencia, en Conning's Classroom Management, Strategies and Methods. Y bueno, el miércoles 12 de noviembre de este año, obviamente. Y pues bueno, te puedes registrar en turno matutino de 10 de la mañana a 10:20, o en el vespertino de 5:30 a 6 de la tarde, en el auditorio Alfonso Rangel Guerra. Y bueno, va a haber una rifa de USBs de 8 GB al finalizar los turnos. Y bueno, pues esta invitación ahí queda para la posteridad, ¿no? Un saludo para toda la bandera también que nos está escuchando de acá, de la Universidad de Monterrey, que hace un par de días me tocó estar escuchando, no me acuerdo, híjole, se me va ahorita el nombre del programa, pero estaban ahí transmitiendo desde el pasillo, ¿no? Con mucha lluvia. Y bueno, en sí, para todas las universidades, para el Tecnológico de Monterrey, para la Universidad de Regiomontana, para la Autónoma de Nuevo León, para la Metro, para la Unitec, si es que todavía existe la Unitec, bueno, en fin, y para todas las demás, ¿no? La Universidad del Norte, Universidad Interamericana del Norte, y todas esas instituciones que pues bueno, al final de cuentas, híjole, ya no sabemos ni qué decir. Unos mientras pensamos que nos están tratando de, ¿cómo te puedo decir?, dar ciertas opciones limitadas para estudiar. En otras universidades se puede decir que hay, o que tenemos, algunas alternativas muy especiales para otro tipo de conocimiento y prácticas. Eso ya lo habíamos hablado hace algunos meses, en algún par de programas acerca de la educación. Si lo quieren escuchar, de hecho se llama La Educación en México, o La Educación Prohibida, además de que es el nombre de un documental, lo pueden buscar en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/radio, diagonal ciencia y humanismo. Ya voy a decir Radio UDEM, ¿no? Pero es diagonal ciencia y humanismo, o si ya estás dentro de tu cuenta, ahí en el buscador puedes, valga la redundancia, buscar, puedes buscar ahí con la palabra ciencia y humanismo, y donde te aparezca un astronauta, pues ahí le das clic, le das un rol por la página, y ahí tenemos varias fotos con historia, con descripciones, si te gusta, ¿sabes qué? Pues igual le puedes dar like, ¿no? Y pues si no te gusta, pues no le des like, no hay bronca. También tenemos un grupo ahí de debate que se llama igual, Ciencia y Humanismo. Y pues bueno, banda, quédate con nosotros, o quédense con nosotros, o conmigo, ya no sé, plural, singular, ¿qué más da? Bueno, ya empieza noviembre, ya estamos casi, bueno, en el primer tercio, ¿no? 8, 16, 24, en fin, de noviembre. Se me hizo de agua el 2014 realmente. Ya estamos pensando en las posadas. Estaría genial que pudiéramos hacer una posada en Ciencia y Humanismo. La vamos a estar planeando de una vez. Y otra cosa muy importante antes de que nos vayamos, una rola. Si tú tienes algo que decir, algo que comentar, algo que preguntar, cualquier cosa, nos gustaría que nos lo hicieras saber. Incluso si no tienes nada que decir, solamente para expresar o para saber que estuviste escuchándonos esta noche, pues hazte presente, ¿no? Y déjanos por ahí algún mensajillo, que siempre nos gusta leerlos. Vámonos, bueno, no nos vamos, pero vamos a ponerles algo de música. Lo primero que les vamos a poner, bueno, esto es una rola de una rola, no de mis artistas favoritos, porque se podría decir que es la única que conozco de él, pero me la pidieron y pues dije, va, ¿no? A mí también me gusta, está padre. Este es Christopher Cross. Esta canción se llama All Right, y seguramente algunos de ustedes arriba de los 25 años recuerdan un anuncio de cigarrillos, cuando todavía pasaban anuncios de cigarrillos en la televisión, y salía esta canción, All Right, a cargo de Christopher Cross, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Saludos a ti que estás cenando, y yo regreso. We'll be right back. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Oh, Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa favorito, Ciencia y Humanismo, arroba Radio Dem, 90.5fm.com. Qué bonito es el frío, qué bonita familia. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo es una muy buena rola, Somewhere Only We Know The King, o Kane, o King. Pero esta última canción que escuchamos se llama Plush, o se llamó Plush, a cargo de Stone Temple Pilots. Y anteriormente pusimos All Right de Christopher Cross. En fin, si vas para el antro, si vas manejando, ten mucho cuidado. Si tomas, no manejes. Si manejes, no tomes. Hay una propuesta por ahí que se llama Que regrese el barrio antiguo, algo así. Se la recomiendo por ahí que la busquen en Facebook. Realmente soy, sí, de los algunos que extrañan ver otra vez los fines de semana el barrio antiguo atestado de gente. Aunque por otra parte, y con toda la razón, me puedes decir que, ay, sí, que van a andar haciendo un montón de huecos borrachos. Bueno, en fin, siempre hay opiniones para todo, ¿no? Pero, pues bueno, estoy de acuerdo con la diversión sin molestar al otro, ¿no? Como diría el masón Benito Juárez, expresidente de México, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, sigue vigente, ¿no? En fin, vamos a irnos con más música. Vamos a cumplirle sus caprichos, precisamente con esta rola de Kiev que se llama Be Gone, Dual Cash, aquí en Radio de 90.5 FM. Yo soy Albenis, no lo olvides, maneja con cuidado y yo regreso. Never mind the other. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Better said. Y bueno, ya estamos de regreso. Esta última canción que escuchaste fue a cargo de nada más y nada menos que... A ver, déjame encontrarla. Ya no me acuerdo. Ah, sí, Even Flow de Pearl Jam. ¿Cómo olvidarlo? Fue Big Undle Cage de Keith y después Even Flow Pearl Jam, que me recuerda precisamente al Café Iguana. Y ahorita que estamos escuchando de fondo un mix extraño de Somebody That I Used To Love To... Somebody That I Used To Know de Gotye y Kimbra. Está muy fea la versión, pero bueno. Quiero mandar un saludo a toda la bandera de México, de que nos está escuchando y pidiendo aquí cosillas en Facebook. Al buen Pompirri, al Pepe Salazar, a Talis Castillo, al Fer Loco, a Mariana Blanco, al buen Lalo Estrada, a Lili Tobar. ¿Quién más tenemos por acá? Francia Cervantes, Antonio Plasencia, que de cariño le digo Antonio Placenta, pero bueno. Luis González de la Facultad de Ciencias Biológicas, al igual que Oscar Guerra Benzerraje. Y pues un saludo también para Linda Llanas. En fin, todavía tenemos mucha música que ponerles. Sin embargo, pues antes de eso, les quería platicar una cosa muy interesante. ¿Y cuál es esa cosa muy interesante? Bueno, nada, mejor se las platico después de regresar de esta música, ¿no? Así que, bueno. Sí, vámonos con música. Vas a escuchar a nada más y nada menos que a 2014 Chart Mogul. Esta canción que la deben de conocer, que se llama Boom Clap. Seguido de una de mis rolas favoritas a cargo de Depeche Mode. Esta rola que se llama Somebody. Y se la dedico nada más y nada menos que a todas las muchachas guapas que me están escuchando. Ay, sí, ¿no? Haciéndose publicidad él solo. No, pero sí. Albeniz 2014. Qué bonita frase, ¿no? Vámonos con más música. Regresamos para platicar un poquillo más. Aquí en Ciencia y Humanesmo. Ciencia y Humanesmo. A 90.5 Radio. Yo regreso.

neta, patineta, los invito una vez Max a hacerse presentes. Es más, si escuchaste este programa, repórtate dándole un like a la página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Ya saben cuál es la dirección. Y si no se la saben, pues se las digo. Es www.facebook.com/ciencia y humanismo. Oh, bueno, diagonal ciencia y humanismo, ¿no? En fin, como diría el buen Adal Ramones, no sé si les ha pasado que en esos tiempos de frío, o en estos tiempos de frío, como que nos cambia el estado de ánimo, ¿no? Batalla uno al principio para acostumbrarse al nuevo horario de invierno y al clima. Saca uno la ropa del closet, cambia uno hábitos, etcétera. Pero bueno, creo que aunque a algunos nos gusta mucho el frío, este mismo muchacho, llamado frío, pues nos hace como que alentarnos en nuestras actividades del diario y sobre todo estos días que uno no sabe si es de día o de noche, porque amanece y anochece sin sol. Pero bueno, como podrás haber visto o escuchado, hoy fuimos pues más musicales, como nos gusta hacerlo al menos una vez cada dos meses. Y espero que te haya gustado la delicada selección musical que hoy tuvimos para vosotros. Te dejo con una rolita más para regresar y darnos el abrazo de despedida, boludo. Vas a escuchar Metallica con esto que se llama The Unforgiven. Y bueno, pues está cañón que te pongan toda esta música junta en un solo programa, ¿no? Pero bueno, acá en Radio UDEM tenemos un tatuaje en el hombro derecho que dice #YOLO. Así que ánimo, aún no es lunes. Y yo regreso ya para despedirme. Yo soy Albenis en Ciencia y Humanismo y te mando un abrazo. Ay, retacho. Battle constantly. This fight he cannot win. Y bueno, pues ya estamos de retache y ya nos vamos al mismo tiempo. No sin antes recordarte que somos pasajeros, tenemos un cuerpo prestado. Nos iremos tarde o temprano. Dicen por ahí que la vida es dura. Otros que la vida es injusta, difícil, en fin. Cada quien habla de cómo le fue en la feria. Personas llegan, personas se van. Naces, creces, compras un smartphone, bajas el WhatsApp y el Facebook, ligas, te la hacen de pedo a veces, tanto muchachas como sus novios que no sabías que tenían, o cosas así tranqui. Te reproduces y mueres, ¿no? Típico. Ustedes saben, este cielo de México está llorando, está gris y tiene unas nubes muy extrañas, así que, bueno, pues me pasa como la rana René. A veces pienso que lo que les quiero decir ya se los dije, pero luego recuerdo que cada semana nos escuchan miles de personas diferentes y se me pasa. Así que lo diré de nuevo. Cuestiona todo, cuestiona a todos. Es mejor una semilla de duda que un bosque de doctrinas sin fundamentos. Esta frase no sé si la haya dicho alguien más alguna vez, pero bueno, hoy me tocó decirla a mí, así que cítenme en sus publicaciones de Facebook. qué rico, mañana es domingo, así que los veo la próxima semana. Sean buenos con sus semejantes. Si toman, no manejen. Y si manejan, no tomen. Practiquen la paz, que tanto nos hace falta. Y hablando de paz, saludos a mi amiga Michelle de la Paz. Y bueno, esta fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Se quedan con el buen Beto Cano y Gerardo el Vil Villar a la pie del cañón en sábado por la noche. Saludos también para el buen Checo Becerra en los controles y para el señor Álvaro Guadiana, que sigue soportando las cosas que de repente decimos acá. Pero bueno, recuerden que a veces hay que aplicar la de hashtag YOLO. Sean felices. Se van a quedar con Love Is All I've Got a cargo de Crystal Fighters, seguida de Calvin Harris con este track que se llama Blame. Y bueno, pues listos para cerrar la semana. Nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Chao. Ci vediamo. Arrivederci. Sayonara. Adeo. Farewell. Bye. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. Now love is all I got. I can't live. Love is all I got. Only love in my life. Love is all. Love is all I got now, love is all I got, I can't live, love is all I got, only love in my life, love is all. Love is all I got, love is all I got, live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got, I can't live with everything I've lost because love will come to save us all. So save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want is love. So save our soul. Save our soul.